Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en tierra perdida. Muy buenos días, amigos de Radio Diferencia, la radio que tiene su transmisiones desde dentro del Hospital Psiquiátrico del Salvador. En este momento le dejamos con Kraus, que tiene una observación que hacernos, ya que participamos del seminario del Hospital de Salud Pública que pertenece a la Universidad de Chile de Santiago. Buenos días. Como decía Patti, el 15 de julio participamos en un seminario en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Tenemos la oportunidad de saludar al doctor Minoletti y la psicóloga Olga Toro, que fueron los principales panelistas del programa. Te decíamos leer algunas cosas que nos dieron acá. Por ejemplo, la invitación del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. El programa presentó con una presentación el resultado del estudio de evaluación y de la calidad de atención y respeto de los derechos de los pacientes en servicios de salud mental integrado en perspectiva de usuarios y equipos de salud, y lo expuso Olga Toro. Después siguió con experiencia en metodología de evaluación en terreno, expuso Carlos Valderrama. Después siguió con presentación manual de derechos en salud mental, expuso Juan Carlos Sea. Después un trabajo grupal, ¿qué opinan los usuarios de servicios de salud mental respecto del estudio? Análisis escrito de la metodología, los resultados y las recomendaciones. Los coordinadores fueron Quita Montenegro, Jimena Rayo y Olga Toro. Después hubo un plenario con resultados de los análisis de los grupos, conclusiones del seminario. Moderó el doctor Minoletti. Los resultados eran nivel de calidad de atención y respeto a los derechos de los pacientes en centros especializados de salud ambulatoria en salud mental. Asociación entre los niveles de calidad, atención y respeto de derechos de los pacientes en centros ambulatorios de salud mental y nivel de adherencia al tratamiento del primer episodio de esquizofrenia GES. Participación del usuario en el proceso de evaluación de calidad y respeto de derechos. Análisis, sugerencias para el desarrollo del plan local y políticas nacionales. Ahora leemos los antecedentes. La implementación del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría durante los últimos 14 años y la inclusión de 4 problemas de salud mental en el GES: esquizofrenia, depresión, abuso, dependencia de drogas y trastorno bipolar. Ha venido a disponer de una cantidad mayor de recursos humanos y operacionales para salud mental en el sector público. Estos recursos se han asignado de acuerdo al modelo comunitario de salud mental, focalizándose en distintos dispositivos ambulatorios, descentralizados y más cercanos al hogar de los usuarios, de referencia en centros APS y especializados comunitarios. Esto permitió que un número creciente de personas accedan a tratamiento por enfermedades mentales, disminuyendo en parte de las brechas de atención existentes en el sistema público. En este marco, no obstante, los avances logrados en el acceso y la alta adherencia a las guías clínicas en prescripción de psicofármacos, la evaluación ha mostrado la existencia de importantes brechas de calidad de atención. Es ampliamente aceptado que tanto la calidad de atención como el respeto a los derechos de los usuarios son aspectos críticos para lograr resultados favorables en el tratamiento y rehabilitación de salud. Evitar efectos indeseables, responder adecuadamente a las expectativas de los usuarios, particularmente en personas con enfermedades mentales. De acuerdo a la situación actual en Chile, se requiere generar conocimientos que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios de salud mental, junto con mencionar el nivel de respeto a los derechos de los usuarios. Este desafío es concordante con los objetivos sanitarios del país para el periodo 2011-2020. Especialmente con los objetivos de mejorar la calidad de la atención en un marco de respeto de los derechos de las personas y reducir la prevalencia y discapacidad de personas con enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha elaborado recientemente el instrumento World Quality Rights, el cual ofrece orientación sobre la manera de llevar a cabo una evaluación exhaustiva de dispositivos de salud mental, presentar informes y hacer recomendaciones sobre la manera de mejorar la calidad y los derechos humanos en ellos. Este instrumento aporta un enfoque innovador a basarse en la Convención ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad, CDPD, e incluye a usuarios y a profesionales en los roles de evaluadores e informantes, integrando ambas perspectivas. Por otra parte, un elemento fundamental para el éxito terapéutico es la adherencia a los tratamientos. En caso de enfermedades crónicas, donde la adherencia es especialmente relevante, se estima que los países desarrollados son los casos óptimos del 50% de sus usuarios. Una baja adherencia tiene diversas repercusiones adversas en la salud de las personas y los costos de los servicios de salud. Los estudios realizados en diversos países desarrollados para mejorar la adherencia al tratamiento de personas con esquizofrenia siguen mostrando resultados provisorios para una variedad de estrategias. Aún no son concluyentes sobre cuáles serán las más efectivas y se asocia a la calidad de la atención recibida. Considerando antecedentes anteriores, el presente estudio busca responder dos preguntas de investigación que están estrechamente relacionadas entre sí. ¿Cuál es el nivel de calidad de atención respecto de los derechos de personas atendidas en centros de salud mental y sistema público de salud? ¿Y existe mejor resultado en la adherencia de los tratamientos de aquellos centros de salud mental que tienen mejores calidad de atención respecto a los derechos de sus pacientes? El justo resultado de este estudio representa un aporte a las formulaciones políticas y planes de mejora de servicios, tanto de perspectiva local como nacional. En general, es estudiar la asociación entre el nivel de la calidad de atención y de respeto de derechos de los pacientes y la adherencia a los tratamientos en servicios de salud mental del sistema público. Objetivos específicos. Primero, evaluar el nivel de calidad de atención y de respeto de derechos de los pacientes en centros especializados de atención ambulatoria en salud mental del sistema público de salud. Segundo, evaluar la posible asociación entre el nivel de calidad de atención y de respeto de derechos de los pacientes en estos dispositivos y el nivel de adherencia al programa de tratamiento GES del primer episodio de esquizofrenia a los 12 meses después del ingreso. Tercero, caracterizar la participación de usuarios en el proceso de evaluación de calidad y de respeto de derechos. Cuarto, elaborar sugerencias para la elaboración de planes locales y políticas nacionales que contribuyan a mejorar la calidad de atención y el respeto a los derechos de usuarios. El método, diseño de la investigación y muestra. Este proyecto es un estudio transversal con dos unidades de análisis. Primero, los centros especializados de atención ambulatoria en salud mental. La recolección de información. En cada uno de los centros seleccionados se aplicó el instrumento WOW, Quality Rate, para medir el nivel de calidad de atención y el respeto de los derechos de los pacientes. Este instrumento cubre exhaustivamente cinco temas de calidad y derechos de los pacientes. Tema 1, el derecho a un nivel de vida adecuado. Tema 2, el derecho al goce de la salud física y mental del más alto nivel posible. Artículo 25 del CDPD. Tercero, el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y el derecho a la libertad personal y la seguridad de la persona. Cuarto, protección contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como también contra la explotación, la violación y el abuso. Quinto, el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Se considera 3 a 7 estándares para cada tema y cada estándar tiene a su vez un número de criterios que se deben evaluar. El presente estudio incluyó un número total de 18 estándares y 78 criterios de evaluación. Bueno amigos, ahora vamos a un corte musical y luego regresamos. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y del

Nosotros como radio estamos muy ligados a esa escuela de periodismo. De hecho, integrantes de esa carrera estuvieron acá en la radio colaborando, y actualmente todavía hay una compañera que egresó ya y que se tituló de periodista, que también nos colabora, la compañera Karina. Así que les quiero mandar un saludo y nuestro pésame para toda la escuela de periodismo, y también a los familiares de Nicole Cesarego. Así que eso quería recordar. El caso todavía está bien confuso. Dicen que puede haber sido un ataque xenófobo por el enseñamiento del crimen. Y bueno, sí, así está peligrosa la cosa. Así que hay que cuidarse. Y reitero mi saludo a los familiares también de Nicole. Bueno, compañeros, estamos en Radio Diferencia, la radio hecha por usuarios del Hospital de El Salvador. Lo que les quería contar yo, que acá en el hospital han habido también algunos cambios. Hay un director subrogante, para que sepan los auditores, y el anterior director está sumariado. Así que creo que todavía está el sumario. Y se han hecho algunas mejoras acá en el hospital, hay que reconocerlo, pero no son suficientes todavía como para ser el único hospital psiquiátrico prácticamente de acá de la región, considerando el hospital de Putaendo, que ya es más específico, digamos, las personas que llegan ahí, que por casos judiciales o casos muy extremos. Pero acá en el hospital está abierto a la comunidad. Si de repente quieren venir a visitarlo a la radio, invitamos a los auditores para que conozcan la radio. Funcionamos los días miércoles y los días sábados. Los días miércoles en la tarde ahora, y los días sábados en la mañana, a partir de las 10:30 de la mañana. Así que eso quería contarles. En salud mental, en este país han pasado muchas cosas. Quería también comentarles, digamos, del caso de lo que está pasando con la marihuana, que de alguna u otra forma nos relaciona a nosotros los pacientes de salud mental, porque ya que está considerada una droga o un psicotrópico por algunos, hay bastante polémica al respecto. Se está dando uso terapéutico, incluso se aprobó para una persona, se le dio permiso, por decirlo así, para que pudiera usar un fármaco relacionado con la marihuana. Así que no sé si alguien tiene una opinión al respecto de la legalización. Yo pienso que todos más o menos coinciden con que hay que despenalizar el autocultivo. Yo ni siquiera fumo cigarrillo, nunca fumo nada, hierba ni nada, pero yo creo que cada uno debe hacer lo que quiera con su vida, si no molesta a otras personas. Porque hasta si uno fuma en su casa, ¿por qué está penalizado eso? Claro, o sea, es una cosa privada, digamos. Correcto. Claro. Además, está comprobado, digamos, que el cigarrillo es mucho más dañino que la marihuana, digamos, en términos de salud. Mira, yo creo que cualquier elemento que uno le meta para adentro, humo y todo eso, va a causar un daño. Pero comparado con los daños del cigarrillo, o sea, aquí mueren no sé cuántas miles de personas anualmente por la causa del cigarro. Pero yo creo que es mejor ser sano. Ejemplo, yo no fumo, no bebo, yo voy al gimnasio, trato de llevar una vida saludable, me cuido la alimentación. Yo creo que lo mejor es ser sano, mejor que incentivarles que fumen marihuana, fíjense que arriba los cabros, incentivarles para que hagan deporte, para que hagan una vida sana. Eso sería mejor, ¿no? Ahora hay una estadística que dieron ayer de que subió el consumo de marihuana en los estudiantes de enseñanza media, y subió también el consumo de cocaína en los jóvenes de los sectores altos, en las discotecas. Sí, yo no sé qué va a hacer respecto. Antes había un problema de alcoholismo en Chile y se fue reemplazado por la droga. Pero yo no sé qué se puede hacer respecto realmente, porque siempre hacer una sesión personal. ¿Cómo lo vamos a impedir que lo hagan los cabros? Yo no sé. Bueno, compañero, sobre el tema de la marihuana también hay que decir que la calidad de lo que están fumando los jóvenes, que generalmente es la marihuana que llega más de afuera, de Paraguay, principalmente la prensada, que tiene un montón de aditivos justamente para que no se pudran, porque la hacen como unos ladrillos. Y ahí la endurecen, la secan y la procesan con elementos químicos, Y eso es lo que se está fumando los chiquillos. Igual que, ¿para qué vamos a hablar de la cocaína? La cocaína de alta pureza la mezclan con raspado de muralla y también eso es lo que consumen, porque venden más barato el papelillo, pero de pureza no tiene nada, digamos, la cocaína que se está consumiendo. Con la marihuana pasa lo mismo. Ahora están saliendo mucho también las drogas químicas, que es lo que están consumiendo los jóvenes en las discotecas y en las fiestas electrónicas, como el éxtasis y otras drogas. Hay que tener en cuenta todas las personas que han llegado al hospital por problemas de droga acá, pero generalmente son toda gente de bajos recursos que llegan acá por problemas de droga, no son gente con alta situación económica, pero de ese le venden droga mala. Pero no creas, Klaus, acá ha llegado gente, hemos estado cuando hacíamos el programa afuera, había gente que era de económicamente más o menos solvente y estaban aquí en el hospital por problemas de cocaína. Siempre es más fácil que caiga uno de obsesión baja que uno de obsesión alta. Dice, por los problemas que tiene, trata de evadirse tomando droga, problemas económicos, problemas familiares, evade tomando droga. No, sí, es complejo este tema de las adicciones, digamos, porque los cabros de repente se meten y les cuesta salir. Entonces lo importante es querer salir. Querer cambiar, digamos. Eso es lo importante, que los cabros quieran cambiar, que quieran salir y se sometan a algún tratamiento. Pero eso es difícil, una vez que iniciar el camino, es casi un camino sin retorno, es casi muy difícil salir de la droga, es muy difícil eso. La puse adicción y los cabros se metieron y es muy difícil sacarlos de eso. Mira, acá en la radio nosotros tenemos algunos ejemplos concretos de compañeros que han salido del... Pero son excepciones, por eso llama la atención, digamos. No es lo mayoritario. Yo creo en la rehabilitación. Bueno, entonces, como decíamos, se están usando mucha química que le meten al cuerpo, así que parece que lo más sano que está quedando es el autocultivo de la marihuana, porque es una cosa natural y se puede no solamente fumar, se puede tomar en infusiones, por ejemplo, para los dolores, para relajarse. Hay usos, digamos, que no se conocen con respecto a la cannabis aquí en Chile. Yo me acuerdo, he visto un programa en el cable sobre la marihuana en Estados Unidos y decía que solamente apenas el 1 o el 2% de las personas que han tomado por razones terapéuticas le ha hecho efecto algo positivo. Es muy poco lo que produce la gente, le ha producido algún efecto positivo. Lo que pasa es que no hay especialistas del tema. Por ejemplo, un médico no tiene idea, por ejemplo, si vaya a hacer uso de la cannabis, no tiene ni idea cómo recetarla, cómo las dosis, por ejemplo, o tomarla en infusión, o también se le está sacando el aceite, que creo que es bastante caro, porque se necesitan muchas plantas para sacar una gota de aceite. Mi hermano dice que en Alemania se utiliza mucho de forma terapéutica, pero como digo, no hay estudios concretos que digan que puede ayudar o no puede ayudar, no se sabe todavía. Bueno, lo dejamos... Tiramos la pelota ahí, está dando bote, para los que quieran opinar sobre el tema, debatir, es un tema interesante. Creo que nadie se ha muerto por fumar pura marihuana, siempre se mueren por otras causas, alcohol o drogas duras. Entonces es un tema a debatir. Yo pienso que, para donde va la micro, como se dice, yo pienso que va para la legalización. Así sí. Como se está legalizando en varios países, en unos estados también de Estados Unidos se legalizó. Así que yo creo que la micro va para allá. Si vamos a Uruguay, a lo mejor a el pasaje, a lo mejor probamos la droga allá, porque es legal allá. Claro, allá podéis fumar en la calle tranquilamente. Ya, pues, amigos, eso era el tema de la marihuana, que lo encuentro interesante. Bueno, también quería comentar, digamos, que la marihuana ha sido muy perseguida acá en Chile. Hay gente que ha estado presa por fumarse un pito o porque le encuentran unos gramos de marihuana. Y lo curioso, digamos, es que hay un montón de fármacos y de drogas que se venden en la vía pública. Aquí en la calle Uruguay, en Valparaíso, podemos encontrar pastillas para lo que queramos. Y lo mismo pasa en la feria de la Avenida Argentina. Eso yo lo he visto, no me lo han contado, digamos. Entonces ofrecen cualquier cantidad de fármacos que, haciendo mal uso de ellos o autorrecetándose, puede causar hasta la muerte. Entonces eso es lo raro de este país, digamos, que... La impunidad que queda frente al narcotráfico y persiguen a la gente que realmente, a veces por ganarse unos pesos, está vendiendo, por ejemplo, mercadería en la calle, los vendedores ambulantes, qué sé yo, a ellos los persiguen, los reprimen y todo, pero los que venden fármacos que están siempre ahí en la calle no los reprimen, es bastante extraño. Bueno, amigos, después de estos comentarios, vamos a un corte musical y ya regresamos. We'll be right back. Cuatita, vámonos. Dale, Cuatito. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de sus bigotes. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de sus bigotes. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. ¡Dale, compadre! Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Queridos amigos, queridas amigas, quería hablar sobre un tema que me está afectando a mí directamente en este momento, que es el problema de la ofertas de crédito. Me llegan por teléfono, me han llamado dos o tres veces esta semana, me llegan por internet, por correo, me llegan por el mensaje telefónico, mensaje de texto, y me llegan a la casa por correo. Me han llegado dos ya de la Caja de Compensación Los Héroes y de Credit Chile. Muchos pacientes psiquiátricos se encalillan en estos proyectos con sus pensiones miserables. Entonces yo les quiero decir que aguántense. Yo le he dado filo a todas estas empresas que están detrás mío para meterme crédito. Me están ofreciendo 500, 300. Y a todos le llegan. Porque nosotros tenemos pensiones súper bajas. Entonces es súper doloroso después con los descuentos, porque son usureros las tasas. Así que eso quería comentar, que cuidado con eso. Bueno, en esto de los créditos, es bastante llamativo, por decirlo de alguna forma, de cómo se consiguen los datos de uno, cómo se consiguen, por ejemplo, el correo electrónico, la dirección, y viene con todo, viene con la célula de identidad. Por ejemplo, los que llegan por correo van con todos los datos de uno al domicilio, Y en este momento se precisa y es urgente una ley al respecto que proteja al usuario con respecto a estos bancos y a estas financieras que ofrecen estos créditos usureros. Una ley que proteja, digamos, la privacidad. Entonces, eso es súper importante. Nosotros no tenemos por qué estar recibiendo en forma constante esta poco menos que imposición de los bancos y de las financieras para que uno adquiera un crédito con una tasa de interés bastante alta. También se da el caso de lo que está pasando con los estudiantes que a veces entran recién a la universidad y les llegan las tentaciones para que se metan en crédito. Los estudiantes y las mujeres sobre todo, a veces se meten en tienda a consumir ropa y etcétera, etcétera, las lolas, y después vienen los dolores de cabeza para los papás, que son los que tienen que pagar. Así que insisto, ojalá que salga luego esta ley que proteja, digamos, la privacidad de cada persona y que no lo estén presionando para que uno se meta en crédito o préstamo de cualquier índole. Eso. Vamos a hablar de deporte, pero esta oportunidad no vamos a hablar de fútbol. Quisiera de mi propia experiencia en el polideportivo que está acá en Playa Ancha, que fue implementado para toda la comunidad. Yo en verano tomé unas clases de natación gratuitas. Enrique se inscribió acá también, el Spirit, y yo tomé unas clases de hidroterapia, hidromasaje, exactamente, no sé cómo se llaman, que son todas gratuitas. Me parece una buena opción ir al polideportivo, me parece que es una buena alternativa para la gente que pueda ir a ir allá, sobre todo los que no tienen para pagar un gimnasio caro, porque yo también voy al gimnasio, me salía 10 lucas mensuales en gimnasio, otros gimnasios cobran el doble, el triple, y hay que pagar todo el plan completo anual. Entonces es una buena alternativa lo que me parece que existe en el polideportivo. Ahora vamos a hablar de fútbol. Está avanzando las transferencias que se están haciendo en el mercado internacional sobre los jugadores chilenos. Que Vidal no está claro si se va al Manchester United. Dicen que el Medellín lo quiere el Manchester City ahora, aunque yo creo que sería muy caro para el Manchester City. Medellín tampoco está claro dónde se iría. Se habla de idea que al Inter o al Galatasaray. Económicamente el gobierno va a ser Galatasaray, pero deportivamente el gobierno va a ser el Inter. También están los jugadores que fueron transferidos de acá de Chile para el extranjero. Está hablando de Robles, defensa de Wander, que fue transferido al Atlético Madrid en préstamo con opción de compra. La transferencia de país lentamente se cayó porque no hubo la posibilidad de hacer el choque por Orellana. Vemos también cómo se armaron los equipos, lamentablemente no está Roberto, porque vamos a conversar con él, que está faltando todas estas cosas. No sé, vemos las transferencias que se han hecho últimamente, ya han llegado unos jugadores a la Universidad de Chile, la Universidad de Chile partió bien el campeonato, vamos a ver cómo le sigue yendo. Wander también partió bien. Colo Colo ahora juega hoy día, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo está el campeonato. Vamos a ver, yo sé que va a ser campeón, también veo bien a la Chile, Colo Colo. Puede ser una posibilidad, aunque Colo Colo ya decidió ser campeón porque ya fue y no puede ser jugar dos copas internacionales el próximo año, no puede jugar la Libertadores o Sudamericana, ya le da los Libertadores, así que decide a salir campeón, no serviría mucho. Entonces, vamos a empezar a hablar de la Copa Sudamericana, vamos a ver cómo es la Católica. ¿Quién más va a estar en la Copa Sudamericana? ¿Tú no sabes quién más, Juan? No recuerdo quién más va a Cobresal, pero Cobresal anda re mal. Vamos a ver cómo va con el equipo chileno. Bueno, el campeonato recién está empezando, vamos a ver qué pasa. Aquí estamos en referencia nuevamente. Queremos primero que nada darle saludo a un colaborador nuestro en la radio, Juan Valenzuela, que se murió su papá y ayer lo enterraron. Ahora queremos seguir con el asunto de la radio. Estuvimos este martes en una reunión con la CNMI, con la Comisión de la Quinta Región de la Salud Mental, y pues presentamos con Radio Diferencia. Hablamos de los proyectos de nuestra radio y él nos ofreció cierto apoyo, que nos dejó lo que pudiera. Así que damos un saludo a la señora María Graciela. Buenas tardes, mi nombre es Enrique. Les voy a hablar sobre la niñez en Chile. Uno de cada cuatro niños vive debajo de la línea de pobreza. La información fue recopilada por el Observatorio Niñez y Adolescencia, la región con mayor pobreza es la Araucanía, publicado martes 29 de julio de 2014, autor F. Sebastián Molina, Cooperativa. El 7,1% de los hogares se sustenta con el trabajo infantil. El segundo informe del Observatorio de Niñez y Adolescencia e Infancia cuenta en Chile muestra que el 22,8% de la población infantil del país austral vive bajo de la línea de la pobreza, 8,4 puntos por sobre el total nacional de pobreza, 14,4%. En el estudio se pone de manifiesto que las regiones con mayor pobreza infantil son la Araucanía y Biobío, con un 33% y un 30% respectivamente. La situación de indigencia infantil se observó en un promedio del 4,5% a nivel nacional en 2011, siendo las más vulnerables la región de la Araucanía, 8,2%, Biobío 6,7% y Los Ríos 5%. El observatorio también tiene en cuenta los factores laborales para medir la calidad de vida de los menores, con un 7,1% de los hogares sin ningún familiar empleado y también un 7,1% que recurre al trabajo infantil. La pobreza, indigencia y cesantía que afecta a las familias con niños debe observarse en el contexto de un país que alcanza significativos índices de desarrollo económico. Señala el estudio de recordando que cuando el 22,8% de la población infantil se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, significa que quizás el país no está invirtiendo lo suficiente. En cuanto al comportamiento sexual de los menores, el informe reveló que el 60% utiliza preservativo en sus relaciones sexuales, lo que refleja una cierta falta de conciencia sobre relaciones sexuales. Finalmente, el texto destaca que Chile muestra comportamientos satisfactorios en materia de cobertura y acceso a la educación, solicitando observar detenidamente las brechas de resultados de calidad de enseñanza por región. ¿Puedes decir algo sobre esto? Sí, que digamos, esto a veces no se ve en la televisión normal, en la radio normal, la radio que se escucha en la televisión. No se ven estos niveles que uno. Información que uno no. Es como una información que uno no ve. Que es solamente. Avanzado en la tecnología, avanzado en la educación, avanzado en todo, pero no ve esos niveles. Al igual que, ¿para qué decir los niveles de personas con discapacidad mental, psíquica, todo tipo de discapacidad? Muy bajos niveles. En la zona extrema se ve mucho más la cantidad de pobreza en esa región. Solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o viene un tiempo más. Es todo lo que he escuchado, de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será mejor. Jamás no podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más a vencer. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás no podrán lograr. La tierra será de derechos, que no deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de Ahora Lois va a leer algo. El Mall Varón y la Comisión Fantasma. Algo huele mal en Valparaíso. Salvador Donji, biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Comillas. A semanas de que se anunciara la creación de una comisión internacional intersectorial propuesta por el Estado chileno a la UNESCO en la reunión de Qatar, dedicada a resolver el destino del controvertido Mall Varón, ni la coordinadora Ciudad Puerto ni ninguna otra agrupación ciudadana de Valparaíso ha sido contactada. ¿Será que probablemente las autoridades perdieron los teléfonos de los dirigentes del Sindicato de Camioneros Portuarios o de la Asociación Nacional de Agentes de Naves, ASONAVE, de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana, ANFACH, o de los agentes de aduana del Consejo de Tripulantes de Chile, de CONGEMAR, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Agencias de Aduana, SINTASH, además de los de la Cámara de Comercio de Valparaíso y el Colegio de Arquitectos de Chile? Seguramente de eso se trata, pues no queremos creer que se evaluará un proyecto de esta envergadura sin considerar a las organizaciones directamente afectadas. No olvidemos que la coalición que hoy está en el poder cambió de nombre para reflejar su renovación moral y su directo compromiso con los movimientos sociales a quienes les debe el voto. Como sea, hasta el momento se desconoce la identidad de las personas convocadas y sus instituciones, así como su lugar de reunión y periodicidad. Ante nosotros tenemos nuevos espacios para la duda y la sospecha de que el gobierno, ufanándose de su buena llegada con la ciudadanía, esté trabajando a espalda de esta. No solo se trata de conservar espacios valiosos para el patrimonio local, como la bodega Simón Bolívar, sino también de velar por la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente y la Ley de Monumentos Nacionales, ante lo cual vemos que el Estado de derecho no corre para las grandes empresas del retail. Nuevamente, sin querer caer en la desconfianza, convendría preguntarse si acaso los resultados emanados de dicha comisión, que, repetimos, no se sabe quiénes la integran, cuándo se reúnen, ni dónde lo hacen, serán resolutivos o si estaremos frente a un nuevo caso donde al final del periodo se invitará a todos los medios de prensa para agradecer públicamente las recomendaciones de los expertos, luego que éstas serán echadas al bolsillo, como en otras oportunidades. ¿Será posible creer que nuestros gobernantes trabajan para una ciudadanía empoderada, expresiva y demandante que se levanta y dice no a la invasión comercial del borde costero, cuyo impacto ambiental, social y económico cambiará por completo el trazado urbano de Valparaíso, o estaremos frente a un muñequeo en el que se le debe rendir pleitesía al grupo Falabella y otros? ¿Cuál es el nivel de compromiso político y económico suscrito a espalda de los órganos técnicos, medioambientales y legales del país para que aún así sea mayor la necesidad de construir el mall? Estamos ante un megaproyecto inmobiliario que ha sido cuestionado por el organismo internacional experto que representa la UNESCO, cuya construcción ha sido aprobada mediante omisión de antecedentes y actos que hoy son investigados por la justicia e instancias formales como la Superintendencia de Medio Ambiente, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Policía de Investigaciones. Aún así, el intendente de Valparaíso, representante del gobierno en la región, se da el lujo de acompañar al alcalde Jorge Castro y al presidente de la empresa portuaria de Valparaíso, Raúl Ursúa, en una conferencia de prensa para señalar que lo resuelto por la UNESCO obedece ajustes menores y, en palabras del edil, exigencias cosméticas, entre comillas. Remitirse únicamente a la dimensión arquitectónica es pasar por alto aquellos elementos que impactarán notablemente la vida cotidiana de los porteños y las porteñas, tal como lo indicara la resolución de calificación ambiental del 2005 y, en sintonía con el pronunciamiento de ICOMOS, la zona debe contar con protección de vista y toda la infraestructura aldeana debe considerarse como espacio de utilidad pública, conservando la distancia pertinente respecto de la bodega Simón Bolívar, reconocida e identificada como inmueble de conservación histórica de gran relevancia para la memoria marítima y portuaria de la ciudad. Entonces, no solo se trata de conservar espacios valiosos para el patrimonio local, como la bodega Simón Bolívar, sino también de velar por la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente y la Ley de Monumentos Nacionales, ante lo cual vemos que el Estado de Derecho no corre para las grandes empresas del retail. Incluso se ha dicho que, de modificarse el proyecto inicial, EPB, debiera compensar económicamente a Plaza CA, lo cual es absolutamente falso, pues la empresa estatal es dueña de los permisos de edificación, por lo que estaríamos ante un extraordinario caso donde el Estado compensa al Estado. Sería una pequeña conquista de justicia recibir por estos días la invitación de la mandataria o sus asesores para integrar la comisión y defender en las grandes lides el territorio que le pertenece a la ciudadanía porteña. Veremos si todavía queda algo de transparencia para hacer cumplir las leyes o si el esfuerzo de miles de liliputienses logrará poner en orden un sistema que intenta a toda costa ponernos el pie encima. Estamos aquí frente a una injusticia social y una injusticia comercial, y una injusticia para el paradero de todos los porteños que, pasando por Varón, el mar nos va a quedar abajo o arriba, no lo vamos a saber. Por eso, pretérito imperfecto, ruego a la mandataria, a mi mandataria, que yo vote por ella, que ponga coto a esto, si no, se les va a reventar el vaso vaginal. Gracias. Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Ahí Enrique, estudiante y a punto de egresarse de educación física, nos dieron unas reflexiones sobre educación física. Adelante, Enrique. Buenas tardes. Voy a leer sobre el profesor de educación física y la profesión. ¿Será necesario legislar el ejercicio profesional del profesor de educación física para evitar la intromisión en los cargos de conducción? Médicos, abogados, militares, atletas y deportistas, asegurar sus derechos, no permitiendo la invasión de otros profesionales en sus roles específicos. Comprender que el ejercicio profesional y el cumplimiento de roles no solo debe ser legislado, sino que el profesor de educación física debe capacitarse para defender esos derechos con idoneidad y revalorizar sobre la profesión, no subalternizando sus funciones específicas. El profesor de educación física debe estar capacitado para planear, administrar, controlar la calidad de la enseñanza de la educación física en todos los niveles. El profesor de educación física y la ética profesional. Las diferencias existentes en las relaciones entre el Estado, las jerarquías administrativas que rigen la educación física y los profesionales de la educación física con aquellas y entre sí son motivadas por valores éticos proclamados y no asumidos. Para lograr un equilibrio profesional aceptable, es conveniente regirse por valores morales en consonancia con los objetivos de los que queremos que para el ciudadano chileno en un país democrático. Los aspectos éticos sean estamentos de la sociedad. La creación de un código de ética del ejercicio profesional o la adaptación de otros en vigencia y de otras latitudes que se tenga en cuenta para vivir en consonancia con adecuándolo a la realidad social actual. Ahora le voy a leer una poesía que fue al Congreso de Córdoba. Dice lo siguiente: tener principios es amacarse sobre un precipicio con el desprecio en el rostro, es tener conciencia, es tener timón, es tener rumbo, es sentirse solo, es quedarse solo y seguir adelante, es sonreír con una lágrima en los ojos, es hablar con Dios, sin temerle, es estar inspirado para el bien, sin medir los riesgos, es salir de la adversidad, con los sueños intactos, es rodar de pie, que es tener honor, es tener conducta, es tener valor, es dar sin especular, es vivir sin tener precio. Ahora que estamos hablando de deporte, yo quisiera felicitar a la Católica que anoche le ganó a Valencia. Yo estaba en la televisión española y estaba sorprendido por el error del Valencia, porque a lo mejor no conocía nada a la Católica, así que felicito muy abiertamente a la Católica. También quisiera agregar que yo contraté el canal de fútbol, entonces con Roberto vamos a ver los partidos para poder comentarlos con más eficacia con los partidos del campeonato chileno. Bueno, aquí no, entonces la diferencia nos estamos despidiendo. Aquí Klaus, para hacer hasta otra oportunidad. ¿Hay más que despedirse? Buenas tardes, me despido de ustedes deseándole un buen día, una buena noche y una buena semana. Enrique Terán, gracias. Nos despedimos hoy día de la grabación y los que no pueden escuchar Radio Valentín Letelier los domingos en la mañana, por favor, entonen el 87.7 de 5 a 6 Radio Placeres. Gracias. El día sábado, sí. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica